Estación 21. Sintonizaré, sintonizaré. 107.1. Pido que todos los días la pueda escuchar, que no me dé la alegría, y es solo ella. Estación 21. Ay, radio, te quiero tanto. Esa es mi radio. 21. Que no puedo estar si no te escucho. Momentos de la historia, especialmente en la actualidad, la política es la clave para dirigir el destino de países, estados y comunidades en todo el mundo. Hoy intentaremos acercarte algo de claridad sobre la realidad en nuestra mesa política. Dios y la Virgen, Dios y la Virgen Santa. Bueno, vos avísame cuando esté, Sergio, esto. ¿Ya estamos? Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Esto es Mesa Política. ¿Suena bien esto, che? Sergio, ¿sí? Bien. Bueno, tengo el honor de que me acompañen en este humilde programa una sola persona, porque el otro faltó con aviso. Está con nosotros el señor Rolo Moneta. El otro vago está durmiendo porque dice que mañana es el cumpleaños, tenía mosquito, qué sé yo. Está mentira el viejo este troll, estaba chupeteado. Pero bueno, Rolito, ¿estás ahí? Hola, buen día. ¿Cómo? Yo sabía que sabía rezar usted. Mire un poco, convocando, sí, sí, a los santos. Sí, sí, los estaba llamando. Porque me dijeron que yo tengo un aura. Ajá. Y aura. Aura venía a pagar. Es amigo de Bartolito. Es amigo, claro, Bartolito, claro. Y me dijeron eso y yo digo, bueno, esperá, déjame ver una cosa. Y justo me enganchaste en la meditación. Estaba meditando justito, así que... Bueno, pero es preferible convocarlo y no bajarlo, como hace otro. No, yo los convoco. Y justo me enganchaste ahí, y menos mal que me encontraste ahí, porque si no me enganchaba pasando la quiniela, así que iba a ser peor. Así, ¿cómo estás, Rolito? ¿Bien? Bien, bien, buen día, buen sábado, una mañana soleada, el cielo un poquito nuboso, pero bueno, pronóstico de buen tiempo. Sí, sí, y bueno, hoy falta, como le decía Rogelio, falta porque andaba medio resfriado, pobre, ¿no? Ajá. Y está en vísperas de cumplir años, cumpleaños mañana, entonces están con los preparativos y viste, bueno, me dice, no voy a ir, no, quédate tranquilo, no hay problema. Yo ya hablé a Recursos Humanos para que le descuenten el día, así que no hay problema. Yo pensé que se había ido a ver la nieve al sur, porque está nevando lindo allá. Es loco, se caga muriendo si va al sur, Rogelio. ¿Por qué? No. Está jodido de salir, está como nosotros. No. Va pachucho, va al sur y no vuelve. vuelve Karina con la nena. Che, Rolo, buenos días, buen programa para ustedes. Saludos a toda la audiencia de Estación 21, los escuchamos. Bueno, buen gracias. Día. Me está tosigando con el celular y no le alcanzó, entonces ahora manda audio. Está bien. Está despierto de la mañana temprano, parece. ¿No? Sí, está tempranito, viene a hacer el programa y después, claro. Ya claro, como hoy no trabaja, no sabe no qué hacer. No respetan el sábado, siquiera por la mañana, que es el único día que tenemos de descanso. No, pero no descanso, ¿viste? Entonces no tiene nada que hacer. Ya le ha hecho los mandados a la mujer y ya no sabe qué hacer y en un rato lo tenía acá. ¿Qué hago? Ah, va a lavar la ropa, sí, acá me están acotando que lava la ropa y después va al súper y se lo manda de todo eso, así que... Pero bien, bien. Che, Rolito, bueno, podemos empezar el programa cuando vos lo digas, ¿eh? No hay problema. A ver, perdón, yo tenía idea de que usted era... Ah, tenés razón, viste, me enganché con la quiniela, así, me enganché que tengo que pasarlo en el Hay número. Muchos temas, sí. Digo, esta semana fue realmente una semana política impresionante, digo, ¿no? Si sí. Previo a unas elecciones que tienen que ver con lo legislativo está ocurriendo todo lo que políticamente está ocurriendo, ¿qué va a pasar para noviembre? Fue mi pregunta interna, claro, ¿no? No, vos sabés que yo, sí, en eso tenés razón, fue muy intenso, pero hay dos temas puntuales que quiero ver tu perspectiva, tu opinión, uh-huh, respecto de dos temas puntuales a raíz de lo que vos mencionás, de que es intenso y son legislativas. Sí. No me quiero ni imaginar si llegan a ser presidenciales. Bueno, se matan los muchachos. Justamente, bueno, ¿no? Están, lo están cagando a tiro allá en el norte. Sí. En la legislativa, te imaginás. El diputado baleado, el Miguel diputado. Arias, allá en, bueno, Corrientes. ¿Vos sabés que, no, yo, viste, hecho, ¿viste el video, increíble, vos? Sí, sí. ¿Viste, ¿cómo? ¿Viste el video? No, la verdad que no. Ah, yo vi el video. Está lo más pancho sentado el tipo hablando a una mujer y por ahí sentí ¡pac! Y el tipo, viste, que se agarra la panza como un dolor. Sí, claro. Y viene uno que estaba al lado, sentado al lado de él, lo mira y ve le ve la sangre. Claro. Y viste, y el tipo medio que se empieza a desvanecer. Claro, y ahí, sí, ahí se dieron cuenta que era un tiro. Sí, inclusive hablan de un arma calibre 22, pero tipo rifle más vale, porque una... parece como que no salió del grupito, porque eran pocos en eran realidad pocos, los que estaban reunidos. Eran pocos y no fue a una distancia... grande también, estaban, ajá, estaban ahí nomás, porque, ajá, vos lo ves, viste que se toca la panza como si fuera un dolor, hasta que el de al lado lo mira, que se empezó a torcer y se da cuenta de que tiene una bala, y ahí habla, es un tiro, y bueno, ya después se desmadró todo. Sí, el tema es que hasta ayer, la última información que yo vi o escuché ayer, hoy todavía no miré, no habían encontrado a nadie, es raro, entre 50 personas, sí, y sí, un sí, lugar sí, relativamente abierto, no saber, un pueblito muy chico, además todo se sabe ahí, ¿no? Sí, tal cual, así que es muy raro, ¿viste? Y siguiendo la línea de lo que estamos hablando, Rolo, yo te quería hacer una pregunta a vos y que me deje tu opinión al respecto, ¿no? Ah, como así estamos hablando. Eso es una interpelación. No, es opinión. También es opinión. ¿Viste el video de la maestra? Sí. Mirá, ¿te imaginás en la época tuya o en la mía, tu maestra te hablaba de esa manera? Muchas veces no hemos comido unos coscorrones, unos tiraditos de pelo, sí, y todas esas cosas no hemos comido. Sí. Y muchas veces nuestros padres no se enteraron. Y las veces que se enteraron, ¿qué te decían? No daban otro. Algo habrás hecho y después te sacudían tus viejos. Sí, tal cual. Algo habrás hecho y por las dudas te sacudían tus viejos. Sí. Eso era moneda corriente en nuestra época. Sí, hoy sí. No. Hoy sí. No noto que es un chico porque se te viene la madre y te conviene. Cambió y creo que para mal todo. Para mal. Porque digo, no salimos tan traumatizados después de aquellos coscorrones o el golpecito con el puntero. Pero, a ver, tuve la oportunidad en el Mercedes y su gente matinal, que me permitís hacer en la mañana de la radio, poner todo el relato de lo que ocurría en el lugar. Y luego, cuando llego a casa, claro, las pantallas televisivas estaban inundadas de la misma noticia, o sea que prácticamente nos anticipamos a lo que era la información masiva, de la manera de increpar prácticamente de la docente, ¿no? Mal. Yo tengo una opinión formada. Y te digo más. Muchas veces, mis hijos ya egresaron los dos. Sí. El más chico, Enzo, egresó hace 2 años. Sí. Vos sabés que más de una... Ellos egresaron del Misericordia. Ah, y vos sabés que más de una vez el profesor que les enseñaba... La materia cambió, era ciudadanía, creo. Uh-huh. Y más de una vez hablaban de política. Sí. Entonces yo le preguntaba, está bárbaro, me parece piola que te enseñen algo de política. Sí, pero sí, decime, ¿de qué manera te lo decían? De una manera... parada en el medio, en el centro, no tirando ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para los radicales, ni para los peronistas, o sea, informarte, información. Y el profesor iba por el medio, ¿viste? O sea, decía, esto a mi criterio estaba bien, esto estaba a mi criterio estaba mal, pero les daba un pantallazo de lo que fue la política. Sí. ¿Me entendés? Entonces los chicos venían, mi hijo venía y me comentaba lo que sucedía, pero desde el momento que el profesor los introducía a la política, no que les metía en la cabeza como la profesora esta que quería adoctrinarlo. No sé si alcanzás a entender la diferencia. Sí, no, sin duda. Una cosa es la información. Aparte, la política se ha modificado tanto. Y yo hago hincapié en que el punto de partida acerca de los políticos mentirosos, aunque a mi compañera Hilda siempre me dice, no digas que mienten. Hay un montón de sinónimos para... Pero digo, a partir del momento bien, en que Carlos Menem dijo... Pero si a vos, perdóname, si a vos te, en la radio te llaman y te dicen, diste una información, una falacia, y te dicen mentiroso y tienen razón, te la tenés que comer. Sí, lo que pasa es que por ahí no la semántica tiene mucho que ver. Ah, sí, eso sí, sí. No, digo, pero cuando Menem dijo, si yo les hubiera dicho lo que iba a hacer, ustedes no lo hubiesen votado. A partir de ahí, toda la rama, y digo toda, toda la rama política nos empezó a mentir descaradamente. Claro, claro. Y pasó desapercibido y nadie lo tomó y nadie lo juzgó y nadie dijo nada cuando dijo eso Carlos. Se cagaban de la risa. Bueno, pasó con el tema puntual de volar una localidad en Córdoba, ¿no? Para encubrir el tema de las armas. Y viste, y seguimos mentira tras mentira y viste, a veces te dan ganas de hacerte el Rambo y salir con un ametrallador e ir a buscarlo y matarlo. No, pero aparte digo, a ver, ahora, por estas horas, cuando el presidente dice y desdice acerca de lo ocurrido en la famosa reunión con su señora esposa, festejándole el cumpleaños, que era culpa de ella, que no, le va a echar la culpa a la compañera, le dice el otro Rambo que mencionabas recién, o que no mencionaste, pero que todos conocemos. Andate más para atrás, Rolo. Esa, cuando salió la primer foto que lo presentó la periodista Guadalupe Vázquez, cuando lo presentó, lo primero que dijeron que era estaba trucado, que lo habían pegado en un Photoshop. La negación. La negación. Después, cuando se dieron cuenta que estaba empezando a tomar cuerpo en los medios, bueno, lo aceptaron. Sí, está bien, existió, pero el presidente pasaba, ¿viste? Ya le empezaron a buscar las aristas. No, él pasó y saludó. El tema no era que el presidente pasó y saludó. El tema es que si el presidente decretó un DNU donde todo teníamos que estar guardado, incluido él y su mujer y sus amigos, y él lo violó. Le están queriendo cobrar a Maru Botana 4 palos porque la mina violó la cuarentena y el presidente encima te dice, te dono 4 meses medio sueldo de... ¿Viste? Es una joda, o sea, vos te mandó una cagada y lo arregla con guita si tenés. ¿Me entendés? Ayer se escuchaba en la radio Capitalina, y bueno, es lo mismo que pasar un semáforo en rojo. Esa fue otra. Claro, por eso digo, fue una semana. No, terrible. De yerros uno tras otro, ¿no? Y la termina de redondear con el tema de la docente. A ver, digo, cuando el área que corresponde al ámbito de educación la suspende a la docente. ¿Vos viste lo que decía Trota en los medios? Y por el otro lado el presidente decía que estaba bien, que le abra la cabeza a los chicos. Y el ministro decía que está mal, que la suspendieron a la mina. Y la joda. La comunidad docente toda repudia el accionar, ¿no? El presidente contra todos, contra toda la lógica. Es terrible. Vos sabés que no se puede creer. Y alcancé a ver una mujer en las redes, muchas la destruyeron y otras la apoyaron, pero bueno, tenés todo, ¿no? En las redes es terrible. Pero ella considera que está bien lo que ella hizo. A ver, yo tuve oportunidad de comentarle también a la audiencia, gracias a la amplitud de criterio que tenés y que me permitís hacer, y no son comentarios porque yo me dedico a dar información. Claro. Los comentarios pueden venir o no después si la audiencia quiere participar, cosa que sería bárbaro que también acá ocurriese, ¿no? Y se prendieran a través de los números telefónicos del 55-65-55, participaran de la charla desde cualquier punto de vista, Lo importante es escuchar a la audiencia a ver qué cómo vio esta situación. Pero digo, la docente, por una red social, había denostado tanto al presidente que la termina defendiendo después. Yo le leo el texto tal cual de lo que la señora profesora, porque todavía sigue teniendo el título y lo va a seguir teniendo, ¿no? Porque se capacitó muy mucho ella para eso. Pero lo trató de boludo al presidente. Tal cual, ni más ni menos. Entonces, lo dijo con esa palabra, pero... No, sí, lo dijo. Ah, ¿lo dijo? Sí, es un boludo. Lo que no dijo fue el nombre y el apellido, sino que pone las iniciales. ¿En serio? No lo escuché eso, me lo perdí. Ah, bueno, está copiado, sí. Yo después te lo busco y te lo envío. No se puede creer, y bueno. No, no, lo leí textual a nuestra audiencia, sí. De qué manera, porque defiende al kirchnerismo, claro. al presidente claro. Que termina, yo no sé, el presidente no debe haber sabido que ella había escrito lo que escribió para claro. poder salir a defenderla todavía. Claro, ella. Tal cual, sí, mira, acá me escribe una oyente, mira qué poder que tiene la radio, ¿no? Me escribieron dos personas sobre el tema. María Cristina me dice, es impresentable, yo soy docente y eso no lo haría nunca en mi vida. Claro. Y el otro es Juan Manuel, que está casada con una docente, me dice, soy marido de una docente, y me dice, mi señora hace eso y le pego yo. Así, claro, le pego claro. yo. Listo, estamos todo el día con eso, poné música, dejá de política. Ah, bueno. No, bueno, pues si no, te cambio de estación, claro. Chao. Está bien. Y sí, señora, y es un programa de política esto. Claro. Bueno. Es todavía no tratar de entender cuáles son los momentos para claro. cada cosa, ¿no? Sí, tal cual. Y está bien. Lo que pasa es que, bueno, uno quiere dar, querés expresarte y acá tenés el medio para expresarte. Sí, por supuesto. Que, pero bueno, a mí me parece desatinado. Lo que sí, vuelvo a repetirte, y con esto si querés cerramos este tema, en mi ponemos caso... Ponemos cumbia. Sí, ponemos cumbia para dejarla claro. tranquila. No te, decirle que te pase el tema que quieras, si le pasamos y la dejamos tranquila al oyente. Con esto cierro, Rolo, y vos podés dar tu opinión si querés. En una situación similar a mí me pasó, yo estaba en quinto, sexto grado, yo iba a un colegio de cura, ¿te imaginás? Don Bosco, la escuela de Don Bosco en la ciudad de La Plata, 44 y 135, aquellos que conocen la ciudad se van a dar cuenta porque está justo enfrente de donde está el servicio penitenciario, donde está la escuela penitenciaria. Bueno, y de ahí me quedaba línea recta por la 135, 5 cuadras mi casa. O sea que mi mamá se paraba en la esquina, como la escuela estaba en una lomita, mi mamá se paraba en la esquina y yo iba caminando y me veía cuando llegaba la 44, entraba a la escuela. O sea que 5 cuadritas el tipo la caminaba. Y tardaba media hora, porque a la media hora ya pegaba la vuelta. O sea, yo me peleaba con alguien, el cura me mandaba para casa. ¿Entendés? Pero bueno, a lo que iba es que no te perdonaban una. ¿Me entendés? Te mandabas una boludez, decías una pavada y el cura te mandaba para atrás, te mandaba a mí, me mandaba a mi casa, y los profesores, más de una oportunidad, tenían que morder la lengua para no decirnos nada, no hacer nada con nosotros, porque estaba totalmente prohibido. Pero no porque los padres te iban a increpar o te iban a decir algo, estaban prohibidos por la comunidad y por la escuela. Claro. Sí, era una forma, un estilo. Sí. Era otra cosa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo a mí, esto lo hablamos en mi casa, en familia, porque estábamos mirando en la tele cuando sucedió, y ahí surgió lo que yo te contaba de mi hijo, que hablábamos de política, los profesores y todo, y yo le digo, imagínate vos, mis hijos egresaron, como te dije recién, del Misericordia, imagínate que si algún profesor hace algo similar, cómo le iba a ir en la escuela, con la comunidad, después con los padres, ¿no? Y me dice, no, mis hijos me dicen, no, la monja lo mata, así de ya no basta. Pero bueno, a ver, digo, el deterioro de lo que es la clase social, ¿no? Sí. Lamentablemente, justamente por falta de información, falta de educación, falta de contacto, y el crecimiento de la pobreza que empobrece la mente, de última. Tal cual. ¿Mm? Cerramos este tema. ¿Te pasó la mujer la cumbia que quería o no? ¿No te la pasó, Sergio? Bueno, no importa. María Rosa, ponele una cumbia, María Rosa. Ponele algo, ¿tenés algo lindo movido para hacer ameno en la mañana y dejarla conforme? ¿Qué sé yo? Ponele algo de... No sé quién se me ocurre. Ahora te vamos a poner, María Rosa, un temita a tu pedido. Y vamos a la pausa. Hacemos una breve pausa, Rolito. Vamos, nos acomodamos. Que me está molestando el zapato este. Pero... Yo sé que tienes un nuevo amor. Sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor con tanto. Se marchitó, me marchitó.

¿Sabes lo que hizo? Vino, me agarró, ¿viste del pelito de acá atrás? Sí. La colita, claro, que te tiraba para arriba, eso, que levantabas el culito. Sí. Bueno, me agarró y me dijo, pelotudito, dejé el teléfono y el WhatsApp, así la gente te escribe. Pero lo dijimos, no escuchó, no, estaría bueno, pero se quedó, se enganchó con el tema ese, boludo, se enganchó, está enganchado, pero bueno. Déjalo. Bueno, nuestro. Esperá que lo. Se enredó. El invitado se enredó con los auriculares. Ahí estamos. 425-299, nuestra línea directa. Y si no, el WhatsApp 556555. Tenemos un mensaje del Tano. ¿Lo tenés? Uh-huh. ¿Lo pasás, Sergio? A ver, ¿qué dice el Rubén? Dale. A ver, ¿qué dice? Si hola, buenos días. Muy bueno el programa, me encanta. ¿Cómo? Muy bueno. Tenían que hacer un par de días más a la semana. Creo que tendríamos que incurrir un poquito más en el tema política, informarnos, porque claro, si no, seguiremos viviendo igual o peor. Claro. Con respecto a la maestra, bueno, en mi época, no sé, por una estupidez, por hablar en horario de clase, cuando estaba la maestra hablando, la sanción era, te mandaban a tu casa acompañado de la portera para asegurarse que llegaras. Sí, sí, claro. Y que se encargara tu vieja de cagarte a palo. Y con todo esto que está pasando, vamos a tomarlo con un poco de humor, y me hace acordar, porque es lo más parecido al sketch de Olmedo, del País Bananero, cuando aparecía con todo ese traje, claro, lleno de condecoraciones y cosas parecidas al País Bananero. Sí. Gracias por el programa. Gracias, Rubén, gracias. Vos fíjate, Omar, estábamos hablando de la violencia del diputado baleado, Miguel Arias, allá en Corrientes. Sí. Esta mañana aparece Jair Bolsonaro a nivel internacional llamando a la población a comprar fusiles para no ser esclavizado. A los civiles, a los ciudadanos, a todos, a comprar armas para no ser esclavizado. Y mirá que si hay alguien que defiende a la audiencia, al oyente y el profundo respeto, digo, ¿cómo se manifiesta la violencia también? Porque recién nos terminan de amenazar diciendo, pongan música porque si no los cambio. Claro, ¿viste? Digo, vos fijate un poco cómo está la violencia absolutamente instalada, replanteada en la sociedad, ¿no? Sí, sí, tal cual. Mira, y llevándote un poquitito al terreno de lo que estamos hablando, de la violencia, seguridad y todo eso, casualmente venía una camioneta por la 24 y miro así, blanca, la conozco esa camioneta, la paré, y ¿sabés quién manejaba? No, a ver. Pajarito Gutiérrez. Ah, mira. Y acá está, acá lo tenemos. Gustavo, ¿cómo andás? Hola, buenos días a todos, buenos días, Rolo. Buen día. Y buenos días a toda la audiencia. Déjame decir una sola cosita, dale, nomás. Dale. Quiero agradecer realmente a todos los medios de nuestra ciudad. Es impresionante las veces que nos han citado. Y todo sin ningún tipo de aporte de parte de nuestro espacio, porque no lo hay. Y la verdad que esa es la democracia, de poder dejarnos expresarnos, ¿no? Y no captar la cuestión de los proyectos. Y la verdad que yo quiero agradecerle a todos, sin distinción ni nombres, a todos los medios locales. Gustavo, a ver, digo, hablando de esto, habíamos arrancado con el tema de la docente, del presidente, del adoctrinamiento, y yo me acuerdo que en una oportunidad viniste espantado de vuelta, estabas terminando tu educación secundaria. Exacto. Años atrás, hace poquitos años atrás, y viniste espantado porque había entrado un grupo a adoctrinar a la clase. ¿Te acordás que sí, me lo señor, contaste? Sí, señor. Qué memoria que tiene Rolo. Sí, señor. Bueno, contale si querés, porque parecería como que esto puede ser nuevo. No, no es nuevo. Y te digo más, estaba el gobierno de Macri, pero los docentes eran del kirchnerismo. Claro. Entonces, obviamente, como se llevaba a dedo, recuerden que era el secundario de, como era el nocturno, pero tenía un nombre, no me recuerdo ahora. Y los profesores venían adoctrinando de lo que había que hacer, y obviamente aquellos que no coincidíamos, sí, le decíamos a la profesora o al profesor de que no estábamos de acuerdo. No hicimos la filmación en ese momento, Pero la verdad que nos quedamos espantados. Entonces, claro, yo como una persona adulta, me levanté y le dije, mire, yo vengo a aprender y no quiero que me vengan a decir hacia dónde tengo que tener una ideología. Claro. Yo vengo a querer aprender aquello que no pude terminar en su momento, que era el secundario, y lo quiero terminar como corresponde, que me enseñen de historia, que me enseñen de matemática, que me enseñen de economía, de lengua. No quiero que me vengan a adoctrinar, porque yo soy una persona ya grande. Claro. Entonces, agarró y dice, no, pero no estamos... Sí, usted está adoctrinando. Sí, se lo conté a Rolo, mirá qué increíble, me hace venir un par de años atrás, pero mirá, es una realidad. Mirá cómo será la situación, que a raíz del problema que se suscitó ayer en el medio con la maestra esta que quería adoctrinar a los chicos, que la convoqué a Mónica, a Mónica Brown. Pero obvio, mis hijas son docentes, y mi hija ayer, que encima enseguida se emociona, se puso muy mal, porque dice, papá, ¿cómo nos van a tratar el día de mañana esos padres que piensan que están adoctrinando a sus hijos? Claro. Y no todas las docentes son iguales. No, para nada. Y no todas las docentes son militantes. Porque una cosa, digo, es tratar de permitir abrir la mente. Y otra cosa es meter dentro de la mente lo que vos creés. Exactamente. Tal cual. Rolo, vamos a presentar a Mónica Brown, que va como... Ese uf no me gustó. Y porque con Mónica hemos tenido hermosas charlas. Sí. ¿Discutiste con ella? ¿Te peleaste? No, vos sabés que no. Yo cometo el error de invitar a la gente sin preguntarte a vos si te puteaste con alguno. No, si gracias peleaste. A Dios, no he tenido grandes problemas con nadie de esa forma. Bueno. No, al contrario, Mónica nos ayudó muchísimo, es de consulta, casi te podría decir, Mónica. Sí, sí. Es un manual de consulta ella, sí. ¿Es así o no, Mónica? Sí. El libro Eduardo de Petete. ¿Es así o no, Mónica? Buen día. Sí, buen día Rolo, buen día a toda la audiencia, gracias por la invitación, Omar. Y estaba escuchando acá a Gustavo, y yo como soy más vieja y soy histórica, tengo más memoria, ¿no? Con esto de la escuela y el adoctrinamiento los quiero llevar más atrás, a la época donde florecen mil flores, pintamos mil escuelas, ¿se acuerdan? Yo estaba en el Consejo Escolar, 2010-2011, y metieron a gente, a agrupaciones políticas, que fue una controversia importante hace más de 10 años, de meter las agrupaciones políticas con banderas y todo, y sacándose fotos porque pintamos las escuelas, hubo toda una movida. Y bueno, eso la verdad que ahora estamos pagando las consecuencias, ¿querés decir? No, es más de lo mismo. Ah, es más de lo mismo. Quiero decir, lo que pasa es que si vos dejás meter agrupaciones políticas con banderas y todo a pintar, ya hace 10 años, viste, después los dos. Y con esto de que a veces uno es, digamos, me parece a mí, ¿no? La libertad malentendida. Sí. Es decir, como todos tenemos derecho, estamos en democracia, cada cual es dueño de pensar, de tener el color político que quiera. Claro. Entonces, de ahí a llevarlo a la escuela es otra cosa. Yo puedo hablar un montón de cosas. Yo, de hecho, estoy acá representando una lista, al frente vamos con vos de randazo. Y yo doy clase en la escuela, doy clase en sexto año de la secundaria, que los chicos ya están en condiciones de votar, porque algunos tienen 18 y son todos mayores de 16, claro. O sea que voluntariamente pueden votar. Y más que bajar de línea política... Tranquilamente vos le podrías empezar a comer la cabecita si quisieras, ¿verdad? Pero en realidad lo que le como la cabecita en este sentido, que de la importancia que es ir a votar. Claro. O sea, lo que significa ejercer el derecho ciudadano, el derecho al voto, el derecho a elegir las autoridades, a elegir ahora que son legislativas, elegir la gente que a uno le va a dar las leyes que a mí voy a tener que cumplir por lo menos durante 4 años o más, ¿no? Así que ellos sepan que bueno, que tienen que ir, que esto empieza. Y le digo a los chicos, y ustedes si ahora lo miran más o menos así con cara fea las elecciones, piensen que cada 2 años, de acá que tengan 80 años, 70 y pico de años, van a tener que ir a votar. Si no cambian nada. No sé si lo estoy asustando o lo estoy ayudando, ¿viste? Moni, pero bueno, déjame, sí. Moni, sí. Digo, si te llegara un alumno a preguntar, mientras estás en una charla de esa tónica, ¿qué opinás vos? ¿Opinás o cómo zafás de eso? No, o sea, ¿qué opinás en el sentido de políticamente? ¿Por quién votaría yo? Ponerle una pregunta así. Sí. No, y yo, no le voy a decir votá porque yo le puedo decir, es mi opinión, o sea, no tengo por qué decirla, no corresponde, porque ya te digo, el ámbito de la escuela no es el que corresponde. Por más que alguno de los chicos me vea, me escuche, O te vea que formas parte de una lista de un espacio político. Claro, por eso te digo, más allá de que ellos sepan, o sea, la idea es que o sea, por lo menos yo, de que inculcarles de esto de que, digo, más allá de que ustedes vean que sus casas los padres no van a votar, de que ellos prefieren quedarse y después los escuchan despotricar o protestar en la casa porque eso. Y mientras tanto yo pude, cuando tuve que mover la carrocería, como digo yo, e ir a votar, no lo hice porque no quiero, porque son estos y tengo que ir. O sea, la idea es inculcarles el derecho ciudadano, que estamos en una democracia y que, bueno, que tenemos la suerte, ¿no? Que cada dos años uno puede andar eligiendo y sí, como sí, pasa con ellos mismos con el centro de estudiantes. Vos integrabas una lista, si ganó, la bárbaro. Y si no, y si perdiste, y bueno, otra vez será. Así sí, es como toda, como toda elección. Bien. Exacto. ¿Compartís? Hoy cambió mucho el tema de la educación. Estaba viendo una titular del área docencia, creo que del ámbito capitalino, y dice que cambió muchísimo la forma de enseñarle a los chicos, porque hoy a través de internet, en el teléfono o en la computadora tradicional o en el notebook, tenés toda la información que antes tenías que aprenderla, como la historia y demás, y al toque le podés dar la contestación a alguien que te pregunte de algo, de la historia, porque está todo cargado. Lo que sí tenés que enseñarle ahora es cómo utilizar los medios para poder realmente avanzar junto con la tecnología. ¿Es así, Mónica? Y sí, se presenta el desafío para el docente porque eso de andar explicando y decir un montón de cosas que después el chico lo puede buscar en internet como que ha perdido sentido, es un desafío para los docentes. Continuamente estamos a ver en la parte pedagógica, en qué herramientas, cómo utilizo lo digital. En definitiva, lo que hay que tratar ahora más que antes es de hacerlos pensar, de que ellos relacionen, de que tengan una actitud crítica, que es la parte difícil, ¿no? Que puedan encontrar información de distinto tipo, compararla, analizarla, hacer una crítica, tener una idea propia, que por supuesto ya estamos hablando de los años más superiores, ¿no? De la quinto, sexto, pero que es la parte siempre difícil porque es como la que los chicos, ¿te acuerdas cuando vos dabas un examen y te decías, este profesor me paseó por todo el programa y me preguntó todo? Claro. Porque en realidad en un programa está todo relacionado, entonces cuando uno entra a preguntar algo y automáticamente lo paseas por distintos temas, ellos tienen que entender que es porque están relacionando. Sí. Omar, perdóname. A mí me pasaron después. Siempre, en la secundaria me pasaron siempre. Omar, digo, perdóname un segundo, después hago silencio y dejo participar. Le quiero preguntar a Mónica, porque cuando me habla del siglo XX, la profesora, cuando el pibe le dice la cantidad de años de utilización política partidaria por el peronismo en la incidencia de Argentina, y ella dice siglo XX, siglo... Digo, ¿de qué estaba hablando? Porque el chico tenía la información que ella no tenía. No sé bien, yo lo escuché muy poco, de vos hablás de esta docente, no sé bien, por supuesto que el peronismo en Argentina tiene injerencia desde el 46, a ver, desde 1946, estamos 2021, claro. O sea, son como 80 años, ¿no? Casi 80 años que tenemos de peronismo, de ahí a hacer un análisis en la escuela con chicos que todavía son chicos, por más que sea de quinto o sexto año, de decir si el peronismo, si es bueno o fue malo a tantas décadas, es otra cosa que no lo va a poder hacer ella y menos le puede hacer, ahí sí tiene bajada de línea hacia los alumnos, decir, no, porque el peronismo fue una porquería de 80 años. Ella se enmarcó en la gestión anterior. Ella se enmarcó en la gestión anterior del expresidente, donde dijo que le habían dejado un desastre total de todo tipo, y lo dijo bien claro, antes de que vengan los M... lo voto a F, dijo. Así era Rolo, ¿no? Sí. Que es boludo, pero no nos mata. Que es boludo, pero no nos mata. Encima lo insultó al presidente. Sí. ¿Me deja ampliar un cachito? No, lo que dijo Rolo en la pregunta hacia... Yo no soy docente, pero obviamente entiendo... Es persuasivo, pajarito. No, Rolo, porque es muy importante lo que dijo. Unir la tecnología con la enseñanza. Pero ahí tenemos un problema. Porque una cosa es leer... Y otra cosa es comprender. Yo puedo leer. Exactamente. Y el problema que tenemos ahora es que los chicos leen y no hay comprensión. Y eso está reflejado en lo que le pasa a la Toyota, que obviamente no pudo conseguir gente para el trabajo. Entonces, me parece que el desafío de los docentes, lo digo como papá de dos docentes, es, y ellas mismas te lo dicen, es tratar de que la escuela sea un lugar de enseñanza y no de contención y de alimentación. Porque la alimentación tiene que darse en casa y la contención también tiene que darse en el seno familiar. La escuela tiene que volver a ser lo que decía Mónica, como era antes, de enseñanza. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, la tecnología puede servir, pero si no razonamos y no comprendemos, la verdad que estamos fallando. ¿Los maestros y profesores están preparados para decirlo, hacer lo que vos decís? Y sí, uno se está de hecho, esta pandemia... ¿Ustedes se capacitan constantemente? Sí, obligadamente. Esta pandemia a mí me obligó a hacer un montón de... Yo era de la tiza y el pizarrón, ¿viste? Mm. Y ahora resulta que estoy... Yo le decía el otro día a los chicos... Está con el puntero ahora, con el puntero rojo. No, y ahora, ¿viste? Ya ni la tiza uso, porque claro, como vos tenés la EduWeb o el campus virtual o la InstiWeb, o sea, otra herramienta que se sigue usando, porque yo tengo tres burbujas, por ejemplo, en un curso, en otro tengo dos burbujas. ¿Qué eso qué quiere decir? Para que no entiende que yo hay chicos que lo veo cada una vez al mes, cada dos, tres semanas, y otro que lo veo cada 15 días. Entonces, sí o sí, vos tenés que tener el respaldo virtual de base o de centro, de y es como que ofrecer, lo presencial queda como apoyatura de lo virtual, en definitiva. Y hay cosas que nosotros los docentes tuvimos que hacer el año pasado, paso agigantado, capacitaciones obligadamente, o san tutorial, como digo yo, en Google, ¿viste? O hacer cursos, como hice también del Infod, o sea, cursos de herramientas digitales, o sea, nos tuvimos que mover un montón para poder estar a la altura, que eso es lo que muchas veces los docentes en los distintos medios están hablando desde el año pasado, decir, no es que el año pasado no hubo clase, no fueron a la escuela, pero hubo clase a full, uno ha laburado un montón y los chicos también han trabajado un montón. Después entraremos a analizar si todos tuvieron acceso a la tecnología, los considerando, pero que todo lo que es los docentes nos movimos en todos los niveles para estar a la altura y no dejarlo al chico abandonado y que perdiera un año en definitiva. Déjame, salgo de ese tema porque como venía escuchando y obviamente llegué un poco tarde por distintas circunstancias. Distintas circunstancias. Venía escuchando lo que Rolo decía sobre la rotura del tejido social. Y dos noticias les voy a dar, que salieron ayer y obviamente están casi calentitas. Cuando llegaron los senegaleses a la República Argentina, llegaron porque en su país había una miseria y una inseguridad enorme. Se están yendo los senegaleses de la Argentina y ayer en un portal, si lo buscan, de Mar del Plata, ellos refieren por qué se van. Porque ya en la Argentina no se puede vivir. Fíjense a dónde hemos llegado. Dos motivos dio uno. Yo escuché en la radio un senegalés que salió por una radio nacional. Por dos motivos, por la inseguridad. Exactamente. Y por el cambio de dinero. Y la pobreza, porque obviamente ya no venden nada. Segunda cuestión, que se vaya a una embajada de nuestro país. La de Dinamarca se va. Es terrible. Entonces vos decís, ¿y cuál es la causa? No tienen negocio para hacer. No tienen negocio para hacer. O sea, la Argentina se está quedando sin el empresariado, obviamente, de la inversión, pero también se está quedando como un país, decir, vamos a dejarlo aislado porque ahí no se puede hacer nada. Y la verdad que, diferenciándonos del mundo que... Y te digo más, perdóname que te interrumpa, te digo más. Cuando informaron de que se iba la embajada de Dinamarca, para que el golpe no sea tan duro, dijeron que se iban de Tanzania y de Argentina. Lo dijeron como para no doliera tanto, ¿viste? Ahora sí, busquemos. Fue peor remedio que la enfermedad. Claro. Busquémosle te tenés que ir a la. El relojito bueno, la pausa. Ahora busquemos la situación del porqué, ¿no? El porqué. No estamos hablando. El porqué lo tenés. Bueno, pero no. El gobierno nacional castiga tanto al campo, a la producción, al capitalismo. Pero ¿saben qué? Analicen y estudien. Como diría Moni, ¿no? Pero vos viste el informe ayer de exportaciones de carne. Sí, pero déjame decir esto, que es muy importante porque Rolo lo va a comprender y lo va a analizar también. El capitalismo, le guste a quien le guste, a no le guste, es el desarrollo sí o sí del sustentable mundo, de cualquier país del mundo. Digo más, el comunismo, que era... China y Rusia son capitalistas detrás. ¿Por qué? Porque de que se terminó la Guerra Fría, pasó la guerra comercial. Y esa es la pelea que hoy tiene. Hoy ya no existe más el tema de las bombas. Ahora es capitalismo. La guerra comercial la tiene China con Estados Unidos. Pero vos no viste el video que circuló todo el año, hace años que circula. Te lo voy a mandar después. De la persona de que habla de qué es el capitalismo, que el hombre que se compra un auto importado.

Casa Anús. Color y sabor en el arte gastronómico. Servicio integral para eventos, 15 años, casamientos, empresariales. 35 años de servicios nos prestigian. Contacto info@casaanus.com.ar o al 2324 42 28 85 2324 54 30 80. Casa Anús, soñalo, que nosotros lo hacemos realidad. Importante que te sigas cuidando. Cuídate y cuida a los que querés. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Estornudá y tosé en el pliegue del codo. No te toques la cara. Ventilá todos los ambientes diariamente. Mantené la distancia de 2 metros con otras personas. Usá barbijo casero. No compartas el mate, vasos, tazas ni los cubiertos. www.argentina.gov.ar Coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Somos Innovación Auditiva. Y para esta nueva primavera 2021 por llegar, te vamos a sorprender con nuestra nueva vestimenta. Con nuestra nueva vestimenta. Muy pronto, renovamos el aire de la ciudad. Muy pronto. No hay nada que pueda escuchar. Enciendo mi radio, nunca encuentro el dial. Cómo me cuesta entender que no tengo una gota de vida sin ti. 107.1. Sola por casualidad. Te escucho tanto que supe entregarte enterita mis tardes. 107.1. Te escucho tanto que nunca entendí cómo vivir sin ti. Te escucho tanto y cómo olvidarte si mi vida marcaste y sintonizaste mis sueños. Mi radio es mi mundo, mi radio es así. Bien, seguimos en Mesa Política. Si te querés comunicar, utilizá los números 55-65-55 o al 425-299, que la línea fija está paga, la tenemos al día, así que podemos recibir menos mal, llamada. Menos mal. Acá nos dejó un mensaje Florencio Randazzo. Mirá vos, qué nivel. Florencio, saludos a la lista 508 en la ciudad de Mercedes y al señor Hugo Valenzuela, que estoy con él a punto de comer un asadito. Mirá, mirá, invitás al loco acá, inviten. Gustavo, y dice, Rolo, ¿vos vas? ¿Podés ir, Rolo? No, yo todavía no me revuelvo. Bueno, Mónica, vos vas con tu marido, todo, poné 3-4 platos más, Huguito. Un saludo para Huguito que nos está escuchando y bueno, que forma parte del espacio. Rolito, ¿tenés alguna pregunta para hacerle a...? Sí, por supuesto. Dale, sí, a ver. Sí. A ver, le digo a la audiencia, cuando por ahí a mí se me escapa Moni o Mónica, estoy refiriéndome a la profesora Mónica Brown, a la que quiero preguntarle, ¿qué la sedujo para formar parte del Frente Vamos con Vos, una fracción vecinalista? ¿Qué encontraste vos con tu capacidad intelectual, ya habiendo cumplido funciones? ¿Cuál fue el atractivo como para decirle sí a la convocatoria de ese Frente que está enmarcado por Florencio Randazzo, justamente? Y a la convocatoria, sí, particularmente de Hugo, fue, me tocó timbre en casa y me dice, mira, yo estoy armando una lista para las legislativas con Florencio Randazzo. Yo ya había estado en la lista con Florencio Randazzo en el 2017, Gustavo también, porque te acordás, sí, integramos juntos, el Frente Cumplir, fuimos. Estábamos en interna con el grupo de él. Y bueno, Florencio me parece una persona muy potable, la tercera posición, como digo yo, en estas elecciones que siempre nos hacen ver, creer que estamos tan polarizados, que en definitiva para mí la M y la K suenan igual, son lo mismo. Y bueno, le digo a Hugo, primero, mira, lo voy a pensar porque sinceramente estoy tan defraudada y tan cansada y que los políticos te dicen, bueno, todo lo que uno puede decir en la cocina de la casa y después digo, no, tengo que estar, lo tengo que acompañar y tengo que meterme otra vez en la escena política porque para estar protestando en casa sola dije, no, tengo que salir y lucharla y pelearla donde corresponde. La M y la K son lo mismo, terminás de decirlo. Suenan igual, sí, sí. Claro, sí. Suenan igual. La bien. M y la K. A ver, sí. ¿Qué pasa si Florencio Randazzo, luego de las elecciones, dice, nos tenemos que juntar con... La M o la K, lo estrangulo. La M o la K. Lo estrangulo, lo digo así. Claro, se ha pasado en otras oportunidades. Claro, por eso pregunto. Bueno, pero no con Florencio. Yo me abro. O sea, de hecho yo me abrí en el 2013, cuando yo terminaba mi mandato de consejera escolar, que estaba con la agrupación Unidad de Lealtad, con Juan Carlos Benítez, que no éramos kirchneristas. Juan Carlos gira para el lado de Selva en ese momento. Y yo le digo, mira, yo, Juan Carlos, yo no. Yo estuve discutiendo 4 años con los consejeros escolares de Selva y ahora voy a integrar con ellos. No. Y me abrí. Hiciste la gran Carlitos Milome. ¿No? La gran Carlitos Milome, claro. Que hay que sacarle el sombrero a Carlitos Milome. Habló, nunca le gustó el kirchnerismo y Selva se juntó al kirchnerismo y Carlito dijo, me voy y se fue. Coherente. Pero bueno. Eso te da la libertad de tener un trabajo genuino, claro. Y que vos te puedas independizar y decir, mira, claro. Yo no vivo de la política. No estás atado. Exactamente, entonces mis ideales no me lo va a cambiar un cargo. Claro, exactamente, yo igual, yo soy docente, o sea, mientras estuve en el consejo escolar seguí cobrando el sueldito de docente. Y bueno, y si Randazzo... ¿Pero vos le respondiste a Rolo? Si Randazzo se junta con... Sí, por eso sí, sí. Primero dije que lo estrangulo, que de así una forma cariñosa, sí, sí. Nos vamos y nos juntamos... Con todo Mónica, respeto. Mónica, no, digo, me abro, por supuesto. ¿Y cuánto puede tardar un partido vecinalista en hacerse fuerte? Porque yo soy un enamorado de los vecinalistas, porque hoy ya los partidos políticos tradicionales, el peronismo, el radicalismo, aún la izquierda, se ha partido en 50 millones de pedazos, por lo tanto no significan absolutamente nada en cuanto a credibilidad, digo, ¿no? Coincido con vos y te lo digo yo, que estoy afiliada al Partido Justicialista y en este momento soy la secretaria de acta del Partido Justicialista de Distrito Mercedes, cuyo presidente de momento es López Baggio, fíjate vos, Selva lo fue los primeros dos. Y desde el 2017, Ana, que si me vos decís que ha hecho el partido en estos 4 años, no tengo nada más para la idea. Nada. Y si la hicieron, firmaron un acta trucha. Que no la firmé yo, porque yo debo haber estado. Claro. Porque siempre te pone el mujeraje, ¿viste? Para sí, que sí. Escriba y se rompa ahí escribiendo. No, y que te consta de la manera que se maneja esta gente, que las reuniones las tuvieron, pero sin actas. Mira si tendrá tanta razón. Y no sé, con amigotes, porque yo no estuve nunca. Sí, son 4 o 5 y sin actas. Mira si tendrá razón. Primero lo que dijo Rolo, ¿no? O sea, porque yo también soy de extracción peronista, del peronismo tradicional, y obviamente no hay partido que hoy me represente, ¿no? Porque obviamente Emilio Monzó también es peronista. Randazzo también es peronista. Y hay otros peronistas, y obviamente no hay... Santilli es peronista. Santilli, Diego es peronista. para que vos entiendas lo que... Es cierto lo que dice Rolo. Ahora, y lo que dice ella, también es cierto. También es porque cierto. Yo soy secretario... También de relaciones institucionales. Claro. Y jamás hicieron una reunión, ni Selva ni López Baggio. Nadie. Nunca. Que o la sea, hicieron, la hicieron, quédate tranquilo. Sin nosotros. Sin ustedes. Pero no lo habrán hecho en nombre del Partido Justicialista. La pregunta, ¿cuánto tarda un partido vecinalista para tomar fuerza, en para el 23... tener cuerpo, para poder competir con la M o con la K? Mira, Rolo. Si vos mantenés con lo que te decía, tus ideales, y obviamente la discusión va a ser fuerte, hubo vecinalismo que gobernaron ciudades como Carmen de Areco, Luján, Mar del Plata. Entonces, habrá que ver cuáles son los integrantes y habrá que ver la pelea, porque, a ver, acá tenemos otra vecinalista, ¿no? Y habrá que ver si después nosotros, que cualquiera de los que entre, si no nos juntamos todos los vecinalistas y los fomentistas y unificamos ese vecinalismo, fortaleciéndolo. Bien. Esa es la mejor promoción publicitaria que se puede hacer en jornadas previas a las elecciones. Faltan 15 días. Digo, que la gente sepa cuál es el compromiso en cuanto mis líderes se junten con las fuerzas que hoy estamos combatiendo o que no creemos y que nos llevaron a la situación en la que estamos, nos vamos y punto. Rolo, ¿vos te acordás cuánto sacó Massa? 10 puntos, 11 puntos, ¿no? Sí, definió, creo, y por eso después lo fueron a buscar, exacto, en su momento, ¿no? Exacto, eso es lo que te quería decir. Él definió las elecciones y ganó el gobierno que tenemos hoy por los 10, 11 puntitos de masa. Sí. Ahora, un panqueque. Claro, pero sí, vos fijate cómo se explotó los 11 puntos que él tenía, se disiparon por todos lados. Y él agarró la presidencia de la Cámara, obviamente por una conveniencia económica, y ubicó a la mujer en AISA. Sí, aparte de eso, está peleado con el economista. ¿No me sale el nombre ahora? Guzmán. El economista que tiene el hijo. El economista, el hombre hijo. Mayor. El hombre mayor. Tiene el hijo que está. El hijo no maneja el INDEC. Del economista. ¿Cómo estamos? El hombre grande. La baña. La baña explotó por los aires. ¿Me entendés? Entonces, los 11 puntos de él le sirvió al gobierno previo a ver algún arreglo actual económico y a futuro, porque la proyección que hoy tiene más a futuro es más importante de lo que pueda llegar a tener hoy, porque lo están encolumnando para ponerlo, no sé si gobernador, pero... No resiste un archivo, Massa. No resiste. Pero a lo que vamos es que él lo hizo. Claro. Pero en su momento, su gestión, cuando estuvo en el ANSES, fue impecable, muy buena. Impecable. Por eso, allí fue la proyección de él políticamente. Y tenemos que recordar que él le ganó la elección al kirchnerismo en el 13. Le ganó la Cristina Eterna. Dijo que los iba a meter todo en cana, a los ñoques de la cámpora, los iba a meter todo en cana, y mirá dónde está, Rolo. Entonces, esto va en relación a lo que decía Gustavo. O sea, busquemos otra alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, el vecinalismo, el fomentismo, que se junte, gente común. Ahora, ¿cómo hacemos cuando tenés la dependencia de la cumbia y las asignaciones de todo tipo para tenerte prisionero? Ahí forma parte lo que es gobierno nacional, y provincial también, el tema de que yo lo he escuchado a Randazzo hablar de eso. O sea, el tema de las asignaciones y todos estos planes y cosas, eso fue un paliativo que era para el momento, para salir de una crisis. No para 10 años, ya llevamos 3 generaciones de gente que se ha mal acostumbrado a tener un dinero que tampoco es una fortuna, a tener un dinerillo todos los meses sin moverse de la casa. Entonces son 11:30, uno lo ve, 11:30 de la mañana, recién se están levantando, cuando yo a las 7:30 toqué a la escuela, ¿viste? Y cobrar para mantenerlo a ella, chupados, drogados. El otro día un almacenero de la zona. Este fin de semana que ellos están cobrando, yo todavía no cobro, no sé cuándo nos toca cobrar, ellos ya cobraron. Sí. Vos ya los ves sentados en la zanja, en la puerta de la casa. O sea, y no es para discriminar, es una realidad. Basta con andar. Sí. Entonces, sentado, chupando, hacen el caminito, la birra a full, la música a full. Pero es lo que decía Gustavo hace minutos atrás. Si esa plata la volcamos a las pymes, para que contrate a esa gente que en lugar de estar sentado en la zanja, vaya a laburar. Rolo, si vos escuchás la plataforma de Randazzo, que supongo que la del Colo Santilli debe ser algo similar. Pero ellos proponen eso, Florencio propone que ese dinero parte se vuelque para la creación de empresas o ayudar a aquellas empresas que... Con las cargas sociales. No habla de eliminarlo el plan, ¿eh? Paulativamente en un periodo de 2 periodos presidenciales que desaparezcan. No solamente eso. Nuestro proyecto que tiene Diego Santilli, que me lo he leído todo, hace como excepción... durante 5 años, y después el propio empresario, ¿no es cierto?, está generando un oficio a la persona, o sea, le está dando la dignidad para que esa persona, si el día de mañana no se quiere quedar en esa empresa, sepa de un oficio. Y que se vaya mejore la calidad de trabajo. Un doble instrumento tenés ahí. Y aparte, vos lo decís desde el punto de vista político y el mío, que coincidimos, porque en realidad lo que uno está buscando es solución a la M y a la K. Por lo menos la K también, la M. O sea, lo que es educación. O sea, educación en el sentido de que toda esta gente que uno está hablando son gente joven, gente, población que sería la económicamente activa y que está desactivada y que está necesitando educación, formación profesional, capacitación para poder darle respuesta. Gustavo decía hoy de la Toyota. Sí. Yo necesito gente que haya tenido cierta preparación, pero para eso tiene que haber terminado el secundario. Escuchá, Moni, si vos las 1.200 personas que Toyota buscaba y no la pudo recluir. Vergonzoso. Vergonzoso. Si sí. vos agarrás, pienso en voz alta, por ahí, yo te tiro la idea y después la pulimos. Bien. Agarrás en un curso rápido, intensivo, de 3-4 meses, le decía a Toyota, bancame 3 meses, que yo te los capacito. En 3 meses, ¿lo acomodás? Sí, lo acomodás. Y te digo por qué. Mirá, nosotros estamos proponiendo algo que, muy importante, ¿no? Por eso la ley Pymes que queremos enviar al Congreso, obviamente si Diego Santilli va a estar en el sí. Congreso, viene a pedir eso. Porque vos cuando salís del secundario, lo puede decir Moni, ¿qué experiencia podés tener? Nada. ¿Sí? Y entonces el empresario Cero. Te pide con referencia sí, y experiencia. Sí. No puede ser, porque la franja hoy... De 18 a 35 años, que son los que menos trabajos tienen, no pueden tener mucha experiencia laboral. Entonces, ¿por qué se propone que el propio empresario, lo que vos estás diciendo, lo forme? Armalo. Claro, entonces vos decís, te lo forma ahí y después mandalo a las escuelas. Yo, Gustavo, yo siempre digo lo mismo y comparto plenamente lo que vos decís. Y lo llevo a mi terreno. Yo soy vendedor. 35 años en la calle. Vos decime lo que querés que te venda y yo te lo vendo. Lo compro yo y después lo vendo. Y no hay en la ciudad una empresa, un instituto, ni el mismo municipio que capacite a gente que quiera vender. Exacto. Y yo me propuse, me ofrecí decirle, yo te hago un curso de enseñarle lo básico para la venta, gratis, no te cobro nada, y armo gente que después pueda ir a trabajar a Beico, puede ir a Echeverri, a Prodelín. A todas la provincia. No hay, vos pones hoy, te lo juro por mis hijos, hoy, yo te saco un aviso en el diario que necesito vendedor para producto del que vos quieras y se te aparecen 40 currículum, pero todos son chicos recién salidos de la escuela, como decís claro. vos, chicas que cuidaban chicos, niñeras, chicos que cuidaban viejos, chicos que salen de atendían un kiosquito, no tienen la formación, que es lo que vos decís. Por eso la formación, los centros de formación profesional no están jerarquizados y deberían estar, tal cual. Y siguen teniendo el curso de peluquería, de las cosas, y hay tanto, porque el abanico sí. de oferta de trabajo es enorme. Mónica, hay que capacitar a esa gente. Ayer estaba viendo un instructor de tecnología, computación, y justamente hablaba de esto, ¿no? Y de volvemos al tema de la educación, que es lo básico. Claro. El hombre decía, 3 años de capacitación en tecnología, y después, con eso, ya está capacitado para insertarse en el actual mercado laboral, porque toda la información paralela que necesita la saca de los medios. Volvemos para atrás, está todo ya cargado en la internet. Roló. Por si él tiene que resolver algo, pero necesita saber políticamente qué pasó con una medida que él tiene que tomar similar, ya tiene todo el resumen desde todas las voces para saber cómo tiene que actuar al respecto. Rolo, tengo un mensaje, bueno, es un WhatsApp, no es audio. Uno, el oyente, Juan Carlos. Definitivamente el problema de la Argentina en todos los sectores de la sociedad, política, económica, etcétera, es la educación. Exactamente. Pero el primer inconveniente es solucionar el desmadre sindical docente que impide que los chicos vayan a estudiar. Bueno, desde madre sindical docente, digo, ¿cuándo hubo un paro durante este totalmente gobierno? De acuerdo, ¿no? Se acabaron todos los paros. Le pegaste, mirá, se lo dije en silencio. Hiciste el gol de Maradona en los ingleses, sí. Rolo. ¿Dónde está el impresentable de Baradé? Bueno, eso habla de justamente del sindicalismo que tenemos y la gente por ahí se puede llegar a enojar. ¿Y cómo lo acomodás, Rolo, eso? Bueno, ¿cómo lo acomodás? Bueno, porque tenés garantizando que elecciones abiertas realmente y que nadie salga lastimado, no como hacen los de la UOCRA, claro, por ejemplo, que se matan a ladrillazo y después a tiro, ¿no? Bueno, el ladrillo lo tienen más cerca. En educación, Rolo ahí nombró la palabra elecciones. A Baradé lo volvieron, después que uno habló peste, no sé cuánto, lo volvieron a elegir. Claro. En el gremio. Y entonces, el Pata Medina ayer. Volvemos a lo mismo, o sea, volvemos a la gente y la conciencia de la gente y del ciudadano. Vamos a ver qué pasa en estas elecciones legislativas, porque la gente está muy enojada, la gente está muy defraudada, los jubilados están... Yo vos sabes, mira, lo digo a la audiencia cualquiera. Yo le decía a mi mamá que tiene más de 80. Mamá le digo, si ustedes los viejos, como le digo yo, si ustedes los viejos fueran a votar aunque no tienen obligación, porque los han vasallado. Sí. Yo me acuerdo el Fernández diciendo, vamos a dignificar, bla, bla, bla, que los jubilados... 20%. Se llenó la boca. Bueno, y le han tomado el pelo de todo tipo, de todos lados. Le digo, si ustedes los jubilados fueran a votar y votaran en contra a cualquier otro partido, menos al Frente de Todos, le dan vuelta a la elección. Sí. Pero el jubilado está tan podrido, tan cansado, sí, que lo basuren, sí, sí, y gente grande. Pero si ellos movieran, ¿por qué van a seguir cobrando? Porque todavía están vivos. Van a seguir cobrando. Entonces, esa gente realmente debería ir a protestar y debería presentarse a las elecciones. Bueno, pero es el mensaje que tienen que... Es el mensaje, Mónica, que ustedes tienen que hacer. Exacto. Cuando están en medios. Ese es el mensaje. Tienen el que hablarle tiene que al electorado. A votar, pero no el jubilado joven. El jubilado que tiene 80, 80 y algo... 75, por los medicamentos que uno consume. Pero es desastroso. Y lo que y ahora le ofrecieron no sé qué, un pequeño aumento, le están dando unos caramelos para ver si se ponen contentos y nadie abre la boca. No van a votar o los votan a ellos. Mira, Rolo. Ay, tienen que ir a votar en contra. Rolo es jubilado. Sí, no, 23.000 pesos. Bueno, 23.000 pesos. Mi madre es jubilada. Obviamente, claro, si no lo ayudamos nosotros, mi mamá tiene un problema de corazón, lo cual si no ayudan los hijos, no podría vivir. Yo digo, ¿no? Humildemente, porque yo no soy legislador, soy un ciudadano, un comerciante, no soy legislador. No podríamos hacer, mira, lo que yo digo ya sé que es políticamente incorrecto, pero Rolo va a saber entender hacia dónde apunto. No podríamos hacer una ley en el Congreso donde los fondos del ANSE no puedan tocarse por nada, para la política, y que sea, claro, solamente para los jubilados. Te puedo asegurar que le podemos dar a un jubilado la mínima de 50.000 pesos. Yo voy más allá, Gustavo, de lo que vos decís, y lo comparto. Sin poder tocar un solo peso. Tocar un mango. Y te digo más, fijemos, como gobierno, como sociedad, fijemos órdenes de prioridades para acomodar los sueldos de... Prioridades, docente, policía, médico, fijemos. Enfermero. La sociedad que diga, primero acomodemos en el primer año de gestión educación. Bueno, vamos a acomodarle el bloque, como decís vos, a todos los educandos, a los educadores. Después el segundo año, o en trabajo conjunto, la policía. Acomoda toda la plata que se destina a subsidiar empresas, combustibles. Porque hay mucha gente que no se da cuenta que muchas empresas están subsidiadas con el combustible barato, plata que paga el gobierno, más todos los subsidios que vos conocés. Sí. ¿La podés armar o no la podés armar? Si tenés ganas, ¿eh? Es cuestión de buena voluntad. Tenés ganas. Yo te digo que lo primero que haría no sería eso. Y después me contás cómo estuvo con el gobierno. Mira por qué te diría. Porque la prioridad hoy son los abuelos. Y te voy a decir por qué. Porque ellos tienen una escala de vida menor. Entonces vos decís, el policía, yo soy policía. Pongámonos de acuerdo en las prioridades. Bueno, poné a los viejos primero. Bueno, hoy poné los abuelos primero. Porque dale. Los abuelos vienen sufriendo desde hace muchísimos años. Mi abuelo falleció el año pasado, 95 años. No vivió nada. Y aportó 40 años. Bueno. Cuando muchos no aportaron ni la mitad y hoy cobran lo mismo. Un economista no puede hacer la cuenta que yo te estoy diciendo. Sí. Sí, totalmente. Por bueno, eso. Pero, y si empezamos por, a ver, digo, hacer que el Estado tenga la cantidad de gente que sea imprescindible como una empresa, no un lugar donde van a parar todos los que el están Estado desocupados o son militantes. El Estado incluido funcionarios como senadores, diputados y demás. Se aumentaron 40% el año pasado, o este año, yo no me olvido de eso. 20, 30 asesores. ¿Cómo haces para que se vote en el Congreso en contra de ellos? Roló, una chica de 18 años, que me parece que milita para Milei, de 18 años en Capital, dijo esto en una entrevista. Ajá, a ver. Dijo que un diputado tiene que cobrar un sueldo piola, 100 lucas. Sí, un sueldo de 100 lucas. No le puso ni de maestro ni de médico, no, porque el tipo tiene que laburar 100 lucas. Pero me borrás los 15 que tenía atrás, me dejás 5. Pero claro. 5 tipos, le acomodás el sueldito más o menos. Toma ejemplo de otros países. Pero ¿cómo puede? Pero 20 tienen. Y nosotros no. La serie Borgen, Mónica, a ver, estoy esperando la temporada nueva. Regina hablaba de la embajada que se fue. ¿Por qué la embajada la levantó? ¿Quién levanta una embajada? El Estado, porque el Estado, dice, el país. Para que estén al pedo en tal lugar, ustedes tienen un costo operativo para mi gobierno de X cantidad de plata. Y nosotros la levanto y una, se acabó. ¿En dónde es que armamos una embajada nosotros? En cualquier parte. ¿Se acuerdan cuando llegó? Cuando se fueron todos los integrantes del gabinete de Cristina a vender maquinales, que todo fue un verso, que no vendimos una. A Tanzania. Ah, no, a un país que era muy pobre, no me acuerdo. Sí, a venderle medias al desierto. Lo escuchás a Moreno y te da vergüenza. Te da vergüenza. Bueno. Sí, vamos a una pausa, Rolito. Va, tenemos 24 llamados pendientes. ¿Qué me contás? A ver, esperá. 18, 19, 22 te putean a vos y el resto a mí. Quieren música, quieren música, quieren cumbia. Dale, vamos. Estamos muy cerca de la primavera 2021. Estamos muy cerca de la primavera 2021. Y con su comienzo, nos renovaremos para seguir dándote lo mejor. Prepárate, prepárate para lo nuevo. Son las 11 y 33 minutos. Station 21. Is the voice, is the voice, is the heart, is the music in your life. 107.1. Nostra canzone può cambiare il mondo. Stazione 21, 107.1. Non portarti indietro mai. La radio. Más allá de los idiomas, más allá de las fronteras. La radio es nuestro lugar. Estación 21, 107.1. Dominamos el aire. Emilia, productos integrales de industria argentina. Con menos calorías, mejora la digestión. Nuestros productos son una gran fuente de energía, aportando muchos nutrientes y reduciendo el riesgo de enfermedades. Emilia, productos integrales. Conoce más en www.emiliaintegrales.com. Ruta 40, número 93 y medio, Parque Industrial Navarro, Provincia de Buenos Aires. Contacto al 22 27 53 3501. Emilia, un producto argentino. Estamos trabajando en la radio con una nueva imagen auditiva para que esta primavera 2021 por llegar te sorprendas como nunca antes. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Cruzamos los límites del sabor con los platos más exquisitos. Parrilla y roticería Fronteras, de Tomás Jofré, ahora en Mercedes. Guarniciones, minutas, parrillas, pastas. Fronteras, todos los días. Zona Delivery, WhatsApp 2324474904. 2324474904. Línea 2324435631. 2324435631. Parrilla y roticería Fronteras, calle 32, 1072. Fronteras, cruza los límites del sabor. Soy Sergio Maineri, la leyenda, y me escuchás en Vintage. Sábados, 3 de la tarde. Dominamos el aire. La reina. Pizzas, empanadas, tartas, hamburguesas, milanesas. Elaboración artesanal de pizzas y empanadas. Además, tartas, hamburguesas, milanesas. Pedidos al 15-51-92-47. La Reina. Empanadas de carne, carne, cuchillo, jamón y queso, cebolla y queso, humita, roquefort y jamón, verdura, caprese, pollo, champiñón. Además, exquisitas tartas y minutas. La Reina. Elaboración artesanal. Calle 24, entre 11 y 13, Mercedes. Pedidos al 15-51-92-47. Los domingos abrimos al mediodía con las mejores pizzas y empanadas. Y ahora, solo por encargue con anticipación, parripollo con fritas o ensalada y choripanes. La Reina.

Le decís al muchacho que está allá afuera con el papelito que me espere 2 minutos, que ahora quiero hablar con él. Rolito, ¿seguís ahí? Sí, perfectamente. Le jugué al 46, como me dijiste vos, negro. No. Mi mente está puesta en cada palabra que se está manifestando acá. Mónica recién decía, pero eso tiene que ver a nivel nacional, cuando hablábamos justamente de lo que significa el Estado, lo que significa el gobierno manejando el Estado. Mónica, ¿vos no creés que esto que se viene ahora, las elecciones legislativas, porque ustedes lo saben, ustedes digo los políticos, es un muestreo de lo que va a ser noviembre? Bueno, sí. Sí, el muestreo, no sé, yo no soy muy partidaria de que haya estas primarias. Para mí debería ser todo de uno directo como era antes, pero bueno, ese es mi opinión. Ahorraríamos plata que hablábamos es recién. Es un gastadero de plata impresionante, gastadero de tiempo. Gente, de voluntad de la gente, y al vecino está podrido. Porque bueno, lo que sea en agosto y vueltan dentro de 2 meses otra vez, y bueno, pero bueno, es el sistema que tenemos y sí que es un muestreo. En realidad son muy importantes porque, por ejemplo, el para Gustavo se están jugando una interna, se está jugando a ver cómo armamos la lista. Claro. El caso nuestro, que somos un partido chico, o sea, una agrupación que recién estamos empezando, no significa un montón porque tenemos que pasar y lograr determinado caudal de votos, no sé si son 800, 900 votos, para poder participar en noviembre. Entonces, son muy, muy fundamentales estas elecciones. Pero ahora que vos decías de Nación, estábamos hablando recién en la pausa, a mí ya que estábamos y hablamos de la importancia de educación y demás hace un rato, vos sabés que de Nación llega al municipio todos los meses plata, el famoso fondo educativo, a través de la ley de financiamiento educativo. Y se ha hecho toda una, digamos, una movida y una controversia estos últimos días, porque los concejales de Juntos por el Cambio le hacen un pedido de informe, ¿no?, al Ejecutivo, porque es un dinero que llega mensualmente desde Nación al municipio, a las manos, literalmente, como digo yo, del intendente municipal, Ustarros en este caso. Y bueno, y el intendente es el que debe decidir invertirla, gastarlo en educación, ciencia y tecnología, ¿no? Y la ley de financiamiento educativo, que es una ley nacional, por eso es un dinero, te digo, que baja de Nación, pasa por la provincia, y la provincia, a través de los fondos coparticipables y el reparto que hace en la provincia, bueno, el segundo monto y más importante después de los fondos coparticipables es este del fondo de financiamiento educativo. Y este dinero, bueno, los concejales le preguntan al intendente en qué lo ha usado. Y bueno, y los diarios salió, o sea, en qué se invirtió. Y yo casi me quise morir. Es un tema que yo hace 10 años que vengo, digamos, discutiendo y vengo peleando. No solamente yo, en muchos municipios ha habido muchísimo problema porque es mucho dinero. Perdóname, Moni, eso está relacionado a lo que salió publicado en un semanario que David Valerga informó erróneamente todo lo que vos estás manifestando, ¿verdad? Para David Valerga es la verdad absoluta, porque está poniendo el gancho y está firmando él como su secretario. Pero para una persona que sabe como vos, no es así. Y no, David, él pone ahí como que supiera el conocimiento de la ley, leyó el principio nomás, y no leyó bien el artículo 2 de la ley de financiamiento educativo, que tiene ítem de la A a la K, o sea, acá hay mucho, y la idea del fondo educativo es garantizar 10 años de escolaridad obligatoria para los niños desde jardín, no maternales, jardín, porque es la escolaridad formal, al secundario, y hasta habla del terciario o universitario también. En capacitaciones para los docentes, en infraestructura, en integración de lo que es educación especial, o sea, todo lo que tiene que ver con la educación, ya te digo, de los niños y de los jóvenes. Y ahí Valerga, muy suelto de cuerpo, o sea, Valerga es el intendente, porque no es David Valerga el que lo está poniendo, sino que ahí está el intendente avalando todo lo que está diciendo, que lo gastó para pagar los sueldos de los docentes de los jardines municipales, los jardines maternales, cuando eso no corresponde. Pero no, eso no entra. Por supuesto que no entra. O sea, no es que yo esté en contra que no se dé vuelta lo que yo digo. Claro. No, viste, o que no le paguen, no, o que no haya jardines maternales, no. Pero los jardines maternales son jardines municipales, claro. Hay tres en este momento. Después una obra proyectada, refacción para el jardín maternal 1. Los EPI, espacio de primera infancia. Vos decís, en esto no tiene que utilizarse el fondo educativo, que use el municipio fondos propios, claro. Pero no el fondo educativo, que es para la educación pública, para la educación formal. El Zoom para la escuela de los Caranchos, que si me preguntás, lo digo públicamente, no tengo idea ni dónde es ni dónde queda. Sinceramente, los Caranchos. Entonces, si vos dijeras que las escuelas mercedinas, las escuelas públicas de Mercedes, jardines, primaria, secundaria, los terciarios, están espectacularmente bien y me sobra la plata, bueno, te creo que lo utilice en otra cosa. Pero no con todas, pero por favor, pero Mónica, con todas las carencias y cosas que hay en las escuelas, viste, vas a utilizarlo en cosas que no corresponden. Pero aparte vos decís, hay un ítem que dice, porque después concejales me hicieron llegar a mí el detalle, ¿no?, de la respuesta, sí, de Valerga, o sea, del intendente. Construcciones privadas. Privadas, sí, sí. Eso dice, construcciones privadas, no sé cuánta cantidad de millones. Y digo yo, ¿qué, sí, quiere decir construcciones privadas? ¿Qué me hicieron? Especificame un poquitito. La pileta en el fondo de mi, claro, casa. ¿Qué, claro, me llama construcciones privadas? Claro. Subsidio, no sé qué, entrega de dinero a instituciones. Y no hay un detalle, 5, claro, millones y pico. O sea, a ver. Es poco transparente. Y yo, más que transparente, viste, yo diría que es bastante opaco. Bueno, y los consejeros que tienen que seguir indagando sobre eso o repreguntando. ¿Qué pasó? Y bueno, y eso no sé. Eso los concejales son los concejales junto por el cambio, lo que está en este momento, que aparte no son uno o dos, son nueve. Es la mitad del deliberante, claro, que te está diciendo en qué lo estás invirtiendo. Y le vas a dar esa respuesta de ese tipo, que en realidad no es una tomada de pe... concreto, no sé, no te sabría decir, eso le tenías que preguntar. Hasta ahora no. A alguno, hasta ahora yo no me he enterado, no sé. Viste, no, que las sesiones son dos veces al mes, o sea, no sé en las próximas que irán a responder ellos. Pero yo te digo que es una tomada de pelo, bien del kirchnerismo, mentir, falsear, viste, con una impunidad, viste, que vos decís, no puede ser haberte un desconocimiento de la ley. Que es enorme, no se porque, tiene que utilizar. Mira, Moni, sí, la información que nosotros recibimos del área prensa y que es la que difundimos, por ejemplo, la última, 26 de agosto, ¿cuándo fue? Ahora el jueves. Sí, ahora. Municipio y provincia inician importantísima obra en escuela número 25 y jardín 913 de García. Obra presupuestada 22 millones, adjudicada en 18 millones de pesos. Digo, esto. Lo que habría que, bueno, habría que preguntarle esos 18 millones, esa plata, ¿de dónde viene? O sea, dice, al decir provincia, no sé si será un fondo o algo, digamos, de otro tipo, o están utilizando el fondo educativo, que si utilizaran no está mal, porque estás hablando de la escuela 25 y de un jardín, que son de educación primaria, pública, ahí sí correspondería. O sea, no te, viste... O sea, no, esto está perfectamente detallado, ¿eh? No te lo voy a leer ahora porque, bueno, a ver, digo, por eso te digo, habla, pero habla que ver de, el dinero de techos, exactamente, pisos, paredes, recambio, perfecto, sistema eléctrico. Uh-huh. Perfecto, pero por eso te digo, pero al decir que fondo propio y de provincia también es amplio. El dinero concretamente, ¿de dónde viene? Porque puede ser alguna partida, algún plan, algún programa, no sé, algo específico para esto, o bien, ya te digo, están utilizando... porque muchas veces ha pasado, siempre se maneja el punto de vista político, por supuesto, el intendente tiene que asesorarse, ¿no? En Mercedes existe la UEGD, la Unidad de Educativa de Gestión Distrital, que le integra Consejo Escolar, que es la autoridad educativa propia del distrito de Mercedes, Consejo Escolar, inspectores distrital, regional, inspectores por área, los gremios docentes, si vos querés también. O sea, hay mucha gente que integra esta unidad educativa de gestión distrital que se reúne, por lo menos cuando yo estuve en el Consejo Escolar, se reunía cada tanto, pero se reunía, donde vos ahí tenés las prioridades, hablás de las prioridades del distrito, haces un listado y le pasás al intendente, si hay buena voluntad del intendente de recibir, le pasás en qué es lo que vos necesitás en tu distrito como prioridad. Y en base a eso, después el intendente, digamos, trabaja, decide e invierte ese dinero del fondo educativo. Porque muchas veces él no le corresponde, pues yo te digo, porque como no son áreas que no le corresponden a él porque forman parte de la educación pública que es provincial, acá no tenemos todavía escuelas municipales. Entonces, el municipio, yo, con una de las propuestas nuestras como frente, es que los concejales debatan un fondo de educativo municipal, o sea, que el municipio tenga su propio respaldo, pero, su propio presupuesto. Perdón, el Pampero y algo similares, ¿no tienen también injerencia municipal? Bueno, pero no, sí, pero no estamos hablando, no es educación formal. No es la educación, la escolaridad obligatoria que está dentro de todos los niveles. Sí que es algo, pero sí es municipal. Por eso te digo esta de los Caranchos. Está bien, estará, yo no sé dónde queda. Pero no corresponde utilizar el fondo educativo en eso. Utilizarlo en otro jardín, en otra escuela. Rolo, déjame decirte algo que es una autocrítica propia, a pesar que yo no estoy en el consejo, no lo estuve nunca. Pero me parece que los concejales hasta el momento han sido demasiado tibios los que están en la oposición y, como vos decís, cómo no van a seguir este caso que es muy grave. Si yo malo en el caso concejal escolar. Totalmente. Es si yo en el caso de ver que el intendente no me contesta y creo que hay una irregularidad, perdón, lo judicializo a través de un acto administrativo, porque ya que no me querés dar respuesta porque vos sos el ejecutivo y crees que estás por encima de lo que los legisladores te están pidiendo, bueno, que la justicia resuelva que el informe, ya que no lo quiere presentar en el consejo, lo presente con una documentación en el Poder Judicial. Y después lo definimos. Pero para eso, en el 2014, el Tribunal de Cuentas de la provincia, visto que se utilizaba en cualquier otra cosa, porque ya te digo, es mucho dinero, para que el oyente sepa, cuando uno habla de mucho dinero, es como si estuvieras diciendo, Valerga dice que entre enero y julio de este año entraron a Mercedes 59 millones de pesos, ¿no? Que debería haber entrado 100 y algo millones y en realidad entraron 50 y pico. Entraron más o menos, dicen... Y que descarga hablando de la gobernadora Vidal, o sea, estaba desactualizado, mejor dicho que ahora, cuando ellos reciben, Vidal lo tenía desactualizado y demás. En realidad no está desactualizado, más bien está desactualizado ahora, porque está rellegando ahora más o menos lo mismo que llegó en el último año de Vidal. ¿Y el Tribunal de Cuentas? Y el Tribunal de Cuentas, entonces, en el 2014, visto que se utilizaban en otras cosas que no se debía, especificó y ratificó lo que dice la ley de lo que se tiene que usar y bueno, ahí no entra. Está bien. Y entonces con esa resolución me voy a la justicia. Claro, ¿qué pasó? Y por eso te digo, o sea, el tribunal dijo eso y quedó ahí. Quedó en lo que dijo. Pero te quiero decir, pero a ver, ¿quién recoge el guante? Lo que tiene, como está diciendo Gustavo, el concejal es el que ahora tiene que, vista esta respuesta, ¿qué es más? Vos a veces le hacés un pedido de informe al intendente y capaz que te responde, si te responde. Acá en una semana, por lo que dicen los diarios, en una... ¿Tiene tu pajarito yo? Sí, Rolo. Rolo está en el campo. La realidad es esta, ¿eh? Qué bueno. Yo digo, no, se me filtró un audio. Los concejales son... votantes. Por pajaritos. Así que me va a decir tu hijo. Los concejales son los que deberían ahora, bueno, a ver qué siguen, como dice él, y qué hacen en base a esto, que ya te digo, 60 millones, ponele, en 6 meses, como si dijera que entraron 10 millones por mes. 10 millones por mes que recibe el municipio. Es mucha plata. Recuerden la multa que se le afectó al intendente cuando su presupuesto había selva. Sí. Sí, sí. ¿Se recuerdan eso? No. Cuando el Tribunal de Cuentas le impuso una multa. Una moneda, pero bueno. Bueno, pero ahora, el presupuesto estaba mal hecho. Mal gastado. Permítanme, ¿no? Los tres, el operador, los cuatro, aunque no por ahí, por no ser de Mercedes, puede desconocer parte de la cosa. Mercedes, con los tres últimos gobiernos que me estoy fumando, el espaldarazo que le dio el gobierno de Ustarros, es impresionante. Nunca ninguno de los otros dos gobiernos municipales hicieron tanto por la ciudad de Mercedes a lo largo y a lo ancho. ¿O no? ¿O estoy equivocado? No estás equivocado. Bienvenidas sean todas las obras que queden en nuestra ciudad. Lo que yo me gusta decirlo es el control, que seguramente vino mucho más de lo que se gastó. Claro. Y entonces, ¿dónde fue lo otro, Rolo? Ah, bueno, eso es parte de lo que tienen que hacer ustedes para que están pago. No, bueno, nosotros, yo no lo puedo hacer porque no estamos, Rolo. Ustedes los políticos que están o que estuvieron. Yo, en el caso mío, no puedo decirlo porque obviamente no soy legislador y no lo podría hacer, pero desde el punto de vista de los legisladores que están, yo aconsejo inclusive a Marilina, todos los pedidos de informe, claro, que con, una vez que ella reciba, no reciba. La respuesta, la estudiamos y vemos si realmente insistimos o judicializamos. Pero digo, ¿y hay que pedírselo a través de un programa radial? ¿Eso? ¿A quién? A los legisladores. Y no sé, por eso yo no he hablado con ellos. Esa pregunta se la tenés que plantear a ellos. Yo, Rolo, la verdad, no sé. Yo... Hacer una autocrítica del propio espacio es difícil, ¿no? Pelearse también. Yo lo he hecho. Pero es parte yo de lo irse he hecho. Del espacio. Yo si lo el hago. Espacio no hace o no responde tus apetencias. Exactamente. ¿Para qué estoy dibujado ahí, bueno, para cobrar? Yo, por eso, yo soy una persona difícil de manejar y obviamente voy a seguir respetando mis ideales. Si a mí no me respondes con lo que corresponde, bueno, deberás dar respuesta en la justicia, ya que no me querés responder a mí, que soy el legislativo, bueno, respondelo en la justicia. Pero aparte, y una respuesta que sea clara, transparente y directa. No puede ser que como respuesta vos pongas frases ambiguas como construcciones privadas, donaciones no sé qué a instituciones y no pongas a qué, a quién, cuánto, bueno, ahí tienen, cuándo. Ahí tienen a un ítem para trabajar los concejales, lo que vos tal estás cual, diciendo. Por eso te digo. Gente, les quiero agradecer a todos. Se nos va la mañana. Rolito, tus últimas consideraciones, por favor. No, pensé que iban a ser las últimas No, nunca, no me amargué el fin de, por Dios santo. No, nada. Agradecer y ojalá que justamente, además de música folclórica, cumbia y lo que fuere, la gente pidiera que, a ver, digo, los candidatos fueran mostrando qué es lo que quieren hacer y empezar a dar vuelta a esto de ya no creer más en nadie. Tenemos la necesidad de empezar a creer esperemos, otra vez. Perfecto. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias, no, Gustavo. Gracias a ustedes. Y bueno, si Dios quiere, el sábado que viene nos volvemos a ver. Muchísimas gracias. Esto fue Mesa Política. Chau. Won't some sweet mama come and rescue me, 'cause I ain't so bad.